Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querido Andrés, llegó al fin el día más corto del año y ahora, al parecer, solo queda esperar que los días empiecen a alargar. Según me dijeron alguna vez, de a 2 minutos por día. Un minuto más de luz a la mañana y un minuto más de luz a la noche. Así hasta llegar a diciembre y esos días eternos y luminosos. De volver del lago a las 10 de la noche, el suelo todavía caliente, la cara roja por el sol y su reflejo en el agua, los pies gastados por las piedras y un dejo a gin tónica en el esófago. Pero falta, tampoco apurarse. Falta el invierno de lluvia y gris, el viento y las temperaturas traicioneras de la primavera y el arranque del verano que siempre es cauteloso, como si llegara con miedo, inseguro o apenas sin ganas. Pero más que del clima quería hablar del trabajo, que la última vez empezamos a esbozar ese tema, así en el aire. Te conté que volví a la cervecería y que hago horario escandinavo y que si el mundo funcionara eso sería perfecto. Digo, si la gente nos comprara estas cervezas y con eso pudiésemos pagar los insumos y así, el capitalismo. Pero por ahora funciona a medias. Elaboramos con lo que tenemos, vendemos y no nos pagan, y los que nos compran apenas si pueden a su vez volver a vender. No hay recitales, los amigos no se juntan en la vereda ni fuman un cigarrillo, y después cuando se pone muy frío no vuelven a entrar al bar ni abren la puerta y la bocanada de calor y humedad y alcohol les da de frente ni se dan cuenta de que hay que desabrigarse antes de empezar a transpirar, ni piensan que el volumen está demasiado fuerte ni que pronto deberían estar en la cama porque mañana tampoco será otro día. Todo eso está en pausa. Pero ahora hablamos del trabajo. Y pienso en el pasaje que hice en mi vida del trabajo intelectual al trabajo físico y cada vez estoy más contento con ese cambio. Y creo que vos también estabas en la misma, al principio con la jardinería y después la madera y la construcción. Esos trabajos de agacharse y levantar cosas y llevarlas de un lugar a otro y volver a empezar y el cerebro que empieza a funcionar de otra manera y poder poner música y parar a por un mate y antes prender la estufa a leña con astillas medio húmedas pero que agarran rápido y afuera todavía la mañana está oscura y hay una luz que uno diría que es soviética o similar o tal vez solo sea la niebla o el humo de la leña mojada o el frío de las manos y ahí del otro lado de la puerta empieza a hervir el mosto de cerveza y de pronto todo huele a lúpulo y la mente viaja por distintos lugares. Entonces pensé en esta canción de Morris en la que habla de Pato, que trabaja en una carnicería. Tengo el recuerdo de mi padre cantando esa estrofa solamente, tal vez algún domingo de asado, Pato trabaja en una carnicería antes de ir a por la carne. Y entonces yo también la repetía, sin tener mucha idea de cómo seguía la letra ni qué quería decir. Y después me acordé de una nota de Santiago Liach que leí hace mucho tiempo en la que contaba que había conocido al Pato de la canción en un viaje familiar a Córdoba. Y que Pato en realidad nunca había trabajado en una carnicería, sino que era una metáfora setentista más o menos obvia, porque Pato en realidad trabajaba en un banco. Pato era un rugbyer del San Isidro Club que más tarde se hizo montonero, y la canción, según dice Liach, no era sobre Pato, sino que era contra Pato. Y ese fue el motivo, la canción, por el que se terminó yendo a vivir al medio de las sierras cordobesas. Al final, quería hablar del trabajo y elegí una canción que más allá del verbo trabajar, habla de todo lo contrario. Dice Morris, vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil que sos, qué mantenido. Mírate un poco, bajá de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivás tu aire ausente y despreocupado porque te súper gusta hacerte el raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañás. Sos de mentira y no servís. Pato trabaja en una carnicería. Te mando un abrazo, Chino. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo

etcétera. El tema es del 87. La armónica la toca Dylan. Seon murió en el 2003. Su viejo era un gángster ruso que manejaba unas apuestas para el infame Mickey Cohen. Correspondencias, canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Querido Andrés, acá cayó la primera nevada del año y ya hicimos todo el ritual níveo. El muñeco de nieve, la guerra, zambullirse para comprobar que todo es más duro de lo que parece. Entrar a la casa con el frío en los pies y en las manos, y el dolor que se vuelve más fuerte cuando las extremidades empiezan a calentar. Faltó el chocolate caliente, pero lo compensamos jugando al Mario Bros. Y leyendo Harry Potter con los hijos. Estamos que terminamos el sexto, y si le metemos, vamos a haber leído los siete en lo que duró la cuarentena. El otro día fuimos a caminar a la montaña con Mati y Lu. Subimos hasta una cueva enorme que está disimulada sobre la ladera del Piltriquitrón. Adentro de la cueva, de piedra, enorme, fría, hay unos cuadernos que dejó alguien hace unos 4 o 5 años. Tomamos una cerveza viendo el último rayo de sol que se perdía en el oeste, en las cumbres nevadas de la cordillera. Antes leímos un poco el diario de ese joven atribulado. Un amor no correspondido, la bella relación de él con los dos hijos de la mujer que ama, los planes idílicos para un futuro que nunca llegó. Una casa de barro, una huerta, un fuego encendido. La última entrada es de mayo de 2015. Pero no era sobre esto sobre lo que quería hablarte, sino sobre algo que siempre me llamó la atención. Los alambrados que surcan las montañas como una cicatriz recta. Ahí arriba, en medio de un terreno que uno juzgaría casi virgen, llega un cerco que alguien tendió anda a saber cuándo y sobre todo cómo. 7 hilos de alambre, con las varillas cada metro, metro y medio, con los postes firmes separados por otros 10 metros. Alguien lo hizo a ese alambrado. Alguien cavó los pozos. Alguien agujereó las varillas, alguien enhebró el alambre y después lo tensó con las golondrinas. Ahí arriba y en todos lados. los alambres que cruzan la Patagonia y que más de uno quiso desalambrar, como Daniel Biglietti, que más allá de la poética y la mística también supone un trabajo agotador, de excavar los pozos, desenhebrar los alambres, enrollarlos después para que no queden tirados por ahí. Y así como alguien hizo ese cerco que llega hasta donde no llega la vegetación, alguien hizo también los tendidos eléctricos que atraviesan los pueblos, las ciudades. Alguien construyó y puso en pie esos robots japoneses del futuro que sostienen los cables que llevan la energía desde Futaleufú hasta Puerto Madryn, por ejemplo. Alguien asfaltó estos caminos y antes dinamitó las piedras que sobresalen hacia el lago Guillermo. Alguien clavó los durmientes de quebracho a las vías de la Trochita y el tren patagónico. Esos trenes que varios alguienes construyeron y que se inauguró en 1935, atravesando la estepa pinchuda y árida de Río Negro y Chubut, entonces territorios nacionales. Te dejo acá esta canción de Lee Hazlewood, Working on the Railroad, y pensar que de a un martillazo por vez se puede hacer un tren. Te mando un abrazo, Chino. A working on the railroad all day long, a working on the railroad, sing this song. Sing about an old love I once knew, sing about an old love maybe too. A working on the railroad, a working on the railroad. Railroad. I drove a lot of hot steel in my time, I drank a lot of stuff they call moonshine. I got me a woman in every town, working on the railroad, never settled down. A working on the railroad, a working on the railroad. Work, work, working on the railroad. I draw my pay on a Saturday night, go in town and I start a fight. I love me a woman, a laugh at a joke, a working on the railroad, always a broke, a working on the railroad, a working on the railroad. Work, work, working on the railroad. When I die and you bury me alongside the tracks where I wanna be, don't you cry, friend, just remember this, there ain't much your old buddy missed. Working on the railroad, a working on the railroad. Work, work, working on the railroad. Chino, recibí tu carta y no sé si fue un recuerdo de otra vida, pero lo cierto es que me vi parado solo, en el medio de la llanura interminable, con una llave California colgada de la faja, dejando a mi paso una línea de 7 hilos separando la pampa, más recta que la ruta 35. Acá no nieva, vos sabes, más que cada unos 100 años, y todavía no volvimos a las aventuras de Potter y sus amigos. La verdad es que no estamos leyendo nada. Y hablabas de los tendidos eléctricos y una canción de Larralde se metió rauda en mi cabeza, que habla de la construcción de la represa del Chocón, que empezó allá por el 68. Después recibí una llamada de Tommy, o a lo mejor lo llamé yo a él, y le comentaba de esta canción y él me contaba que a Woody Guthrie, lo había contratado una empresa que quería hacer una represa en el río Columbia para que saque un disco hablando de las bondades de dicha obra, cosa que hizo. Bueno, no sé si por encargo o porque conoció a algunos gauchos que se fueron para el sur a participar en la obra del siglo o qué, pero lo cierto es que la compuso. Te dejo pues con los jinetes del Chocón. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur, la patria necesita de su fervor, la lucha va a ser brava y el triunfo flor. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. No es cuestión de fusiles ni de facón, es frenar un río y hacerlo luz, hay que domarlo a punta de corazón. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur, y así entrará en la gloria, guerrero del honor, si lo nombra la historia, jinete del Chocón. A ver, paisano, venga,